Historia de la filosofía. Genófanes de Colofón. Critica por primera vez de forma sistemática y radical toda forma de antropomorfismo. Considera que el elemento tierra es el principio, aunque no de todo el cosmos, sino tan solo de nuestro planeta. Genófanes no fue el fundador de la escuela de Lea. Genófanes nació en la ciudad jónica de Colofón alrededor del 570 a.C. A la edad de 25 años emigró a las colonias itálicas, a Sicilia y a la Italia meridional, y continuó viajando sin morada estable hasta muy avanzada edad. Como Aedo, que cantaba sus propias obras poéticas, de las que nos han llegado algunos fragmentos. Tradicionalmente, se ha considerado a Genófanes como fundador de la escuela de Lea, pero basándose en interpretaciones erróneas de ciertos testimonios de la antigüedad. Por el contrario, él mismo nos dice que continuaba errando por el mundo sin vivienda fija y más allá de los 92 años. Además, su problemática es de carácter teológico y cosmológico, mientras que los eleatas, como veremos, fundaron la problemática ontológica. Por tanto, hoy en día se considera con acierto que Genófanes era un pensador independiente, que solo poseía algunas afinidades genéricas con los eleatas, pero que no se encontraba vinculado a la fundación de la escuela de Lea. Crítica a la concepción tradicional de los dioses. El tema central que se desarrolla en los versos de Genófanes está constituido sobre todo por la crítica de aquella concepción de los dioses que Homero y Hesíodo habían configurado de un modo ejemplar y que era la típica de la religión pública y del hombre griego en general. Nuestro filósofo descubre a la perfección cuál es el error de fondo del cual surgen todos los absurdos ligados con dicha concepción. Este error consiste en el antropomorfismo, es decir, en atribuir a los dioses formas exteriores, características psicológicas y pasiones semejantes o idénticas a la de los hombres. Más notables desde un punto de vista cuantitativo, pero cualitativamente análogas. Genófanes, con sagacidad, objeta lo siguiente. Si los animales tuviesen manos y pudiesen crear efigies de dioses, les darían forma de animales, al igual que los etíopes, que son negros y con la nariz achatada, representan a sus dioses con la piel negra y la nariz chata, o los tracios, que tienen ojos azules y son pelirrojos, representan a sus dioses con tales rasgos. Lo que es todavía más grave, los hombres acostumbraban a atribuir a los dioses todo aquello que hacen los humanos, no solo el bien, sino también el mal. Y esto es completamente absurdo. De esta forma, repentinamente, se pone en tela de juicio y de la manera más radical no solo la credibilidad de los dioses tradicionales, sino también la de sus aclamados cantores. Los grandes poetas sobre los cuales el griego se había formado espiritualmente, de acuerdo con la tradición, son calificados de pregoneros de falsedades. De igual modo, Genófanes procede a desmitificar las diversas explicaciones míticas de los fenómenos naturales, que, como sabemos, eran atribuidos a los dioses. Por ejemplo, la diosa Iris, el arco iris, se desmitifica e identifica racionalmente con una nube purpúrea, morada, verde, cuando se la contempla. Al poco tiempo de su nacimiento, la filosofía manifiesta ya su potente carga innovadora, haciendo trizas creencias seculares consideradas como extremadamente sólidas, solo porque eran consustanciales con el modo de pensar y de sentir típicamente helénico. Niega que tengan la más mínima validez y revoluciona por completo la manera de interpretar a la divinidad, que había sido peculiar del hombre antiguo. Después de las críticas de Genófanes, el hombre occidental ya no podrá seguir concibiendo lo divino de acuerdo con formas y medidas humanas. Sin embargo, las categorías de que disponía Genófanes para criticar el antropomorfismo y denunciar la falacia de la religión tradicional eran las que provenían de la filosofía de la fisis y de la cosmología jónica. Por consiguiente, se comprende que después de haber negado con argumentos perfectamente correctos que pueda concebirse a Dios con formas humanas, Jenófanes afirme que Dios es el cosmos, el cual es uno, Dios, el supremo entre los dioses y los hombres, y que ni por figura ni por pensamiento se asemeja a los hombres. Y si el Dios de Jenófanes es el Dios cosmos, se vuelven comprensibles las demás afirmaciones del filósofo, o sea, que Dios, todo entero él ve, todo entero él piensa, todo entero él oye, que además, sin esfuerzo con la fuerza de su mente, hace que todo vibre, y que por último, permanece siempre en el mismo lugar sin moverse para nada, no es digno de él trasladarse de un sitio a otro. En resumen, a Dios se le atribuye el hecho de ver, de oír, de pensar, así como la fuerza omnipotente que hace vibrar todas las cosas, pero no en dimensión humana, sino en dimensión cosmológica. La tierra y el agua como principios. No se contradicen con esta visión las informaciones que nos llegan de los antiguos, que nos narran que Jenófanes consideró como principio la tierra, y tampoco sus precisas afirmaciones. Todo nace de la tierra y todo acaba en la tierra. Tierra y agua son todas las cosas que nacen y crecen. En efecto, estas afirmaciones, que no se refieren al cosmos en su conjunto, que no nace ni muere ni deviene, sino solo la tierra, a la esfera terrena. También adujo Jenófanes pruebas bastante inteligentes de estas afirmaciones mencionando la presencia de fósiles marinos en las montañas, señal de que en una época anterior, allí hubo agua y no tierra. Esto fue Jenófanes de Colofón.